La Escuela Municipal de los Deportes de Jódar recuerda que Adrián López, jugador del equipo Benjamín de la Segunda Andaluza de Jaén, ha superado el primer corte de la selección para el Balón de Oro del fútbol andaluz organizado por la web Fútbol Carrasco, situándose con el apoyo de todos, no solo entre los 10 más votados, sino alcanzando la cuarta posición. ¡Gracias a todos! Ahora toca continuar para alcanzar una nueva fase. Puedes seguir votando una vez al día entre el jueves 23 a partir de las 9 de la mañana y el domingo 26 a las 23:59. Desde la Escuela Municipal de los Deportes de Jódar y Radio Jódar Ser, insistimos en la llamada tanto a los aficionados como al público en general para seguir votando a Adrián López. Todas las instrucciones las puedes conocer a través de la web futbolcarrasco.com. El futbolista más votado será galardonado con el Balón de Oro andaluz en la ceremonia de apertura del campus de élite y allí puede brillar una estrella del fútbol de Jódar. Todos con Adrián, nuestro campeón.